tiene que estar parado en la puerta diciendo tal persona no puede salir, que lo deje salir, no, no se le escapa. Claro. Porque además no es que sale escondido, disfraz. Claro, no sale escondido, ¿no? Sale así como Pancho por su casa. Esto es lo que decía el diputado del Frepaso, Eduardo Macaluzzi, que integra, junto con otros diputados, la firma del proyecto de resolución que se presentó al gobierno para que dé explicaciones sobre esta cuestión. Uh-huh. Bueno, sí, esta impunidad total que tienen todos estos personajes, ¿no? Uh-huh. No es nueva. Seguramente que no. Natalia, muchísimas gracias y estaremos el viernes que viene nuevamente, capítulo final. Sí. El viernes es feriado. El viernes es feriado. Habría que ver el viernes. Bueno, vamos a ver si nos vemos el viernes o no nos vemos. Porque además el viernes es feriado, es fin de semana largo y yo no sé si estoy aquí. ¿Dónde irá Natalia? Eso será otro capítulo de esta historia que todos los viernes aquí en El Borde, en el 88.7. Creo que nos vamos a una tanda. Así que no renuncie nadie, ¿eh? No, que no renuncie. Para el viernes que no renuncie nadie. Sí, sí, sí. No, aparte, y con esto de Maceo también fue ayer, digamos, sí, que salió en la etapa de 23. Me están buscando. Ay, ay, ay. Va variando de día, va a tener que venir los jueves ahora. Eso. Gracias, Natalia. Nos vemos. La tribu. Bueno, bueno. Esperemos de que sirvan para algo las clases, y más que clases sean columnas y nada más ni nada menos. Pero bueno, vos sabés que es muy curioso el mundo que nos toca vivir y el país que nos toca vivir, ¿no? Este es un Así poco es. El juego de que proponemos hoy al oyente, y a vos te propongo que me sigas en este juego de paradojas, ¿no? A ver. Por un lado, no cabe duda que nunca en la historia de la Argentina tuvimos un sistema bancario más concentrado por un lado y más transnacionalizado por el otro, ¿no es cierto? Uh-huh. Por otro lado, por primera vez en mucho tiempo aparecen como señales en varias provincias, por ejemplo en Córdoba, en Mendoza, en San Juan, de que aparece crédito blando, correcto, barato para el consumidor, para el ciudadano, ¿eh? No estamos hablando de las empresas, ni siquiera de las pequeñas empresas, ni las medianas empresas, ni los microemprendimientos. Por un lado, nunca ha habido tanta concentración industrial y bancaria y de las AFJPs, que a su vez todas estas están transnacionalizadas, pero hay como una especie de movimiento cada día más fuerte, como que una palabra que ya es como conocida para la gente, la de las pymes, la de los microemprendimientos, la de los micropymes, las de las auténticas cooperativas en contra de las cooperativas que se hacen como virtualmente financieras, totalmente baratas, y baratas en el sentido, no en el crédito que dan, que es peor que el de la financiera, uh-huh. O el de totalmente términos nuevos, datos nuevos como empresa social, que genera todo un debate, con una legislación absolutamente nueva, una legislación novedosa, y que varias provincias empiezan a discutir, pero con mucho fervor, y esto hay ejemplos en Capital, hay ejemplos en Río Negro, hay ejemplos en Rosario, hay ejemplos en San Juan, hay ejemplos en provincia de Buenos Aires, hasta gobiernos de sentido político distinto, de signo político distinto, pero esto aparece como surgiendo y con mucha fuerza. Por un lado, todos hablamos de la libre importación, y por otro lado, si uno va a los todos por dos pesos, que alguna vez el diario Crónica tildó con sus títulos geniales, el shopping de los pobres, ¿no? Uh-huh. Aparece como nunca, es decir, como nunca hace muchísimos años, con fuerza que la segunda, por ejemplo en juguetes, la segunda industria más fuerte en distintos, porque me preocupé encaminar distintos lugares de todos por dos pesos, la segunda industria más fuerte, adivina cuál fue. No sé, ¿cuál es? La Argentina. Mira. ¿Y por qué? Porque es mucho más fácil negociar con un señor que está a 50 cuadras de donde vos estás, a 100 cuadras de donde vos estás, y jugar a cuánto le pagas al contado, cuánto en cheques, que no comprar un container que lo tenés que pagar en valor dólar y al contado. Uh-huh. ¿Está? Por un lado, hablamos de que el crédito es caro, pero por otro lado, por primera vez empieza esto de lo que se llama un fideicomiso, es decir, un convenio entre alguien que hace de garante, por ejemplo, municipalidades del interior del país, por ejemplo, del sur de la provincia de Mendoza o de la provincia de Entre Ríos, para sectores golpeadísimos como el de la vitivinicultura o el de la industria arrocera, y para que puedan, por un lado, hacer la siembra y por otro lado poder cosechar, ya sea en la vitivinicultura o ya sea en la industria arrocera. Por un lado, hemos visto este fenómeno del hipermercado y hemos visto cómo se fusionaron en sus casas centrales, así que poco y nada importa lo que hagan acá Carrefour y Promodés. Uh-huh. Esto es la mega fusión entre Norte, Día y nada más ni nada menos que Carrefour, convirtiéndose en una mega cadena. Por el otro lado, la provincia de Buenos Aires acaba de prácticamente votar por aclamación una ley de control del supermercado, donde el hipermercado queda reducido a muy pocos lugares. Si esto se hubiera hecho hace 5 años atrás, la historia hubiera sido muy distinta. Claro. Por un lado, es innegable el poder de estos grupos, porque no, nadie está negando este poder, nadie está diciendo que esto no existe. Por el otro lado, las ventas del sector minorista, esto es de los ni siquiera supermercados, del autoservicio o del pequeñísimo negocio, el que llamamos el almacén, ahora es una mezcla entre autoservicio y almacén, es uno de los sectores que más se mantienen y hasta se dan el lujo de crecer contra el hipermercado, que no crece o pierde ventas. Esto porque, por ejemplo, lo conocen a Walter y le dicen, bueno, pagame el lunes. Uh-huh. Esto en el supermercado, el pagame el lunes no existe. Claro. Porque no es, vos sos un número más, yo soy un número más. Mientras que Walter, en el autoservicio de la vuelta, lo conocen y le dicen, pagame el lunes. Por un lado, el país crece un 0,5%, un 1%, un 0,8%, y por otro lado, lo hemos comentado en esta columna, la tasa de crecimiento de la energía es del 8,5% anual. Uh-huh. 8,5%, es decir, 8 veces más. Y esa energía hay que generarla de alguna manera. Y esa energía, si se genera, genera trabajo. No cabe duda de esto. Por un lado, el país aparece como parado. Por otro lado, aparece como por primera vez en mucho tiempo obras del tamaño de, por decir, como totalmente distintas, ¿no? La expansión de la red de subtes y, por otro lado, presas como Potrerillos en Mendoza o Añacuá en Corrientes, que significan centenares de fuentes de trabajo y, como hemos explicado también en nuestras columnas, la mayoría de ese trabajo genuinamente nacional. No hay parte, casi no hay componentes importados. Es dificilísimo importar uh-huh. cemento o acero redondo para hacer una presa. Por un lado, el gobierno de la ciudad no tiene aparentemente nada que ver con el gobierno de Santa Cruz y tiene una apuesta muy fuerte en la obra pública, y por otro lado, la provincia que menos tasa de desocupación tiene, que sería Santa Cruz, hace una apuesta muy fuerte a la obra pública, como por ejemplo la pavimentación de la terminal aérea de Calafate, provincia uh-huh. de Santa Cruz. Por un lado, Formosa clama, y con todo derecho, a que se pavimente de una maldita buena vez la ruta 81, que atraviesa la provincia de un lado al otro como un tajo, paralelos a los ríos Bermejo y Pilcomayo. Por el otro, a su vez, Chubut y Santa Cruz reclaman la pavimentación de la ruta 40, que tendría que haber estado terminado por lo menos hace 15 años, como poco, así que vamos con un pequeñito atraso. Entonces, síntesis un poquitito final de todo esto. Hay uh-huh. crédito caro para el país, hay crédito caro para la gente, pero aparece el crédito para el consumidor. Cosa que aparecía como un sueño de la noche de verano muy lentamente. Ayer, a última hora de ayer, jueves, en una mesa de señoras, pero ninguna de ellas parecían señoras extraídas de Barrio Parque o de las Lomas de San Isidro, hablaban de que con un sueldo de 400 pesos, que era más o menos, salvo una que era un poco más joven y que estaba en el sector de ventas y que tenía un sueldo más importante, todas podían conseguir crédito con si tenían un recibo de sueldo de 6 meses de antigüedad. Uh-huh. Estoy hablando de 6 personas de que tenían, insisto, todo el sesgo de ser de un sector de una clase media baja, una clase media empobrecida, pero uh-huh. Discutían de esto no a favor de nadie ni en contra de nadie, sino como un dato de la realidad, como quien dice, bueno, qué sé yo, me acabo de comprar una heladera o, qué sé yo, me acabo de comprar porque hacía mucho calor un ventilador. Uh-huh. Por un lado, entonces, tenemos que sí, es innegable el poder del Banco Mundial, es innegable el FMI, es innegable la famosa Trilateral Commission, es innegable el poder de las transnacionales. Esto yo creo que sería necio y cínico decir que esto no existe. Pero por el otro lado, y esto es lo que yo creo que el oyente y vos tendrían que también intentar entender, es que me parece que la representación de los sectores que debieran defenderse es fragmentada, con dirigencias que en algún caso han ejercido el cinismo de una manera maravillosa, porque, por ejemplo, hay una cámara que se llama CAME, que durante 10 años aplaudió, le pareció maravilloso todo lo que sucediera, pero era una enamorada de la libre importación, una enamorada de la importación discriminada, y ahora dice que qué horror lo que nos está pasando. Bueno, mi amigo hubiera analizado los factores para ver a dónde caíamos. Así entonces es. Tenemos una dirección fragmentada, una dirección superpuesta, una dirección enfrentada, aunque supuestamente, teóricamente, tendría que defender los mismos intereses. Tenemos por un lado la CGE, por el otro lado la CAME, por otro lado Fede Cámaras, por el otro lado la gente que representa los microemprendimientos, cuando tendrían que estar todos juntos. Más bien es una dirección bien nacional, bien argentina. Son muchas que dicen lo mismo, pero lo tienen que decir por separado. Nadie sabe bien por qué, pero lo tienen que decir por separado. La fragmentación, la lucha sectorial, el mensaje poco claro o no claro. Si estas cosas se hubieran explicado en forma de vida, es cierto que no tenían prensa, es cierto que no tenían lugar, y es cierto que todavía los Bernardos y los Marianos estaban en el apogeo de sus mensajes a favor del libre mercado. Pero si hubieran hecho el lobby suficiente, tenían espacios como para defender. Hoy se pueden defender menos en forma relativa, no en forma absoluta. Se pueden defender menos porque tienen menos posibilidades que en aquel entonces. Y por otro lado, bueno, este fenómeno tan argentino de que los mensajes son tan mal dichos, son tan poco claros, son tan poco defendibles, y el que los dice nos representa tantas contradicciones que, bueno, nos es poco creíble. Claro. ¿Y con qué nos encontramos? ¿Te acordás del cuento del pastorcito, no? El lobo. Pero si el lobo no aparece, y voy 20 veces, vos te movilizas por el lobo, el día que apareció el lobo, comió a la majada de ovejas, porque claro, ¿quién iba a defenderla? Y por otro lado, la superposición, ¿no? Te nombré ya tres tipos de instituciones que en realidad todas, te insisto, defienden cosas aparentemente parecidas, y en realidad uno no sabe si están enfrentadas, si son enemigas, o si cuando pueden se hacen una zancadilla, ¿no? Así es. Y hasta llegamos al colmo, que la Unión Industrial Argentina descubre hoy que tiene que defender el trabajo argentino. Lo empezó a descubrir en el año 99. ¿Por qué no lo descubrió en el año 93? Entrará en la historia de los misterios más grandes de la humanidad. Pero bueno, en fin, diría un familiar mío, tarde se le dio por el misticismo. Pero bueno, más vale que es tarde que nunca en este caso. ¿Y ahora qué hacemos con todo esto? Síntesis final de toda esta paradoja. Trabajar desde la paradoja. Síntesis final de todo esto, creo yo que hay una serie de puntas para poder decir no todo es blanco, no todo es negro, pero ciertamente que no todo es blanco. Ojalá que todas estas cosas que yo estoy diciendo, te podría dar 50 ejemplos y no 10 ejemplos. Me encantaría darte 50 o 100 ejemplos, pero me parece que hay un camino superpuesto. Y me parece que por primera vez el mensaje hegemónico del modelo, no solo el modelo, sino, insisto, el mensaje hegemónico del modelo, son dos cosas distintas. Una cosa es el modelo y lo que logró, por ejemplo, que prácticamente grandes bancas nacionales nos hayan quedado dos. Casi hayamos vendido el Banco Nación, que hay que rezar todos los días para que a alguien no se le ocurra venderlo. Sin embargo, empieza a tener fisuras aún en sus mejores defensores. Y qué mejor que leer, por ejemplo, nada más ni nada menos que el diario La Nación, en donde empieza, por ejemplo, a ponderar, esto es hasta gracioso y flexible, aquellos que se hartaron de burlarse del sistema estatal, una empresa estatal de la provincia de Río Negro que se llama CEFEPA, Servicios Ferroviarios Patagónicos, por lo bien que se manejó y el austero de su manejo. Esto, pensado sencillamente en el año 96, hubiera sido un disparate. Hoy por hoy, para el diario de la Nación, es de lo más normal, ponerlo entre comillas, por supuesto, defender a una empresa por la tarea que hace y no por el dueño que tiene. Defiende el fondo, defiende el fin, defiende el objetivo y no el medio. Esto era lo lógico de haberlo dicho siempre. Parece que ahora la Nación recién descubre esta diferencia entre medio y fin. Claro. Entonces, cerramos. Cerramos diciendo, son pocas las noticias, entre comillas, distintas, pero que las hay, son pocas las noticias que nos pueden marcar una alternativa, pero que las hay, son pocas las noticias que nos pueden decir hay un rumbo a transitar desde otro lugar. Lo importante es tener en claro que ese rumbo se puede transitar, lo importante es que uno puede ejercer el oficio de decir yo puedo defender lo poco que me queda y hacerlo, y a partir de ese lugar construir una alternativa. Es un camino largo, es un camino difícil, y del otro lado no hay enemigos. Hay como una especie de batalla entre el Ejército Federal Yugoslavo y la OTAN. Aparentemente es imposible ganar. Pero no olvidarse que después, cuando se hizo el recuento entre las bajas reales del Ejército Federal Yugoslavo y lo que hizo la OTAN, lo que había destruido la OTAN era mucho menos de lo que había proclamado. La diferencia entre el mensaje y lo concreto del mensaje. Entonces habrá que trabajar lo concreto y no quedarse con la paradoja del mensaje. Mariano Calabrese, muchísimas gracias, que pases un gran año y vemos si el año que viene nos volvemos a encontrar. Walter, un inmenso placer conocerte a vos, conocer a toda la gente del programa, en el sentido de habernos conocido, vamos a decir la verdad, a la gente que no nos conocemos personalmente, sino siempre a través de la vía telefónica, pero bueno, ya habrá oportunidad en serio de encontrarnos y desearles a todos y cada uno de ustedes lo mejor, porque sé que hacen un esfuerzo muy, muy grande y demuestran que el profesionalismo no es solamente los megamedios, que han hecho en este año también paradojas de grandes, grandes metidas de pata. Las cadenas más grandes del mundo han metido la pata de una manera vergonzosa y vergonzante, y eso debe ser un orgullo para ustedes, que con los poquísimos medios que cuentan hacen un trabajo de una inmensa dignidad. Mariano, un abrazo grande y que pase felices fiestas. Lo mismo digo. La idea del plenario abierto es la siguiente. Cuando empezaron las clases, ¿te acordás del tema del recorte, el tema del ajuste, las marchas? Hace como tres ministros. Hace dos ministros. Hace tres semanas. Bueno, la verdad que se dieron muchas discusiones en la facultad, en las clases abiertas, en la pasada por los cursos, se dieron muchas discusiones que tenían que ver con el interior de la facultad, ¿no? Si planteos como, bueno, que no haya recorte, esta facultad así como está nadie la quiere. Si en realidad todos queremos cambiarla. Que es una discusión que se viene profundizando desde hace por lo menos 2-3 años en sociales. Frente a eso salieron un montón de discusiones sobre si la universidad tiene que ser solamente gratuita, qué es una universidad pública, ¿sí? Si una universidad gratuita significa ser una universidad pública, si una universidad pública hoy es una universidad popular o es una universidad pública. Digo, se empezó a profundizar bastante la discusión. Aparte de esto también salieron discusiones como qué relación tiene la facultad con la sociedad, qué relación tiene la facultad con el trabajo, con las pasantías. Entonces, lo que nosotros, como dice ahí el volante y los mails que mandamos, creemos que es un buen momento para darse un sacudón y ponernos a discutir cuestiones que tienen que ver con el interior de la facultad, ¿sí? Primero porque pensamos que la única manera de cambiar la facultad es juntarnos a discutir entre todos, a debatir y a escucharnos. La idea que es hacer una especie de diagnóstico de la situación en la cual está la facultad. No, el diagnóstico está hecho, no está hecho. No, digo, porque también es cierto que en algún momento discutir por discutir también puede ser medio el pedo. Obvio, discutir por discutir no sirve para nada. Lo que nosotros pensamos es que siempre nos opusimos a que a hacer el plan B al lado del plan A y el plan C, y decirle, bueno, a ver, ustedes vean la mejor oferta y elijan. Sino que siempre lo que salimos a decir es que queremos construir un proyecto entre todos. Para poder construirlo hay que empezar a juntarse de alguna manera. Entonces, la idea del plenario y de ponernos a discutir en talleres, como está pensado el plenario, tiene que ver con eso. Primero con empezarse a escuchar, a ver qué es lo que está pensando cada uno. Respecto a estos temas que nosotros planteamos, ahí que están relacionados con el tema del trabajo, sobre qué universidad queremos, sobre el tema de la reforma. Pero también seguramente van a salir otros temas que la gente quiera meter y que los pibes estén pensando. Y a partir de ahí hacer, por lo menos en principio, un informe de lo que se discute en el plenario. ¿Solo para estudiantes? No, al contrario. La idea es plenario abierto. Que no vayan estudiantes. La idea de plenario abierto tiene que ver con que vayan toda la gente que está participando en la facultad, que vayan los profesores, los alumnos que son ayudantes, que vayan también los graduados. Va a venir un par de... ¿Es la primera vez que se hace un plenario de estas características en la facultad, en esta etapa? Que yo recuerdo, sí. Sobre todo un plenario que dice, bueno, démonos un tiempo para discutir esta facultad. Claro, porque casi siempre como que se juntan todos cuando hay un dedo en la llaga. Claro, y todos se juntan, es que ese es el problema. Y después una relajación. Es que ese es el problema. Si siempre nos juntamos cuando dicen, mirá que te voy a arancelar, y salimos todos a protestar y hacemos una asamblea. Pero digo, también la mejor manera de prepararse para momentos como ese es juntarse a discutir política entre todos y a formarse entre todos. ¿Y vos, Mariano, cuál crees así que son los temas que salen sí o sí de ese plenario? Y los temas que salen sí o sí... Por ejemplo, el tema de la reforma. Hay una propuesta de discusión que se puede respetar o puede ser cambiada. Sí. ¿No? Sí, la propuesta es lo que usted estaba comentando. Va a surgir de la gente. Lo que va a surgir, yo creo que... Digo que hay que tratar de salir del plenario con algunos trabajos en concreto por realizar. Igual, a nosotros no nos preocupa tanto que de acá salga el gran movimiento estudiantil, porque de 3 horas no va a salir eso ni va a salir el arreglo de la facultad. Sí, lo que tiene que estar muy fuerte es que tiene que ser un primer encuentro para empezar a discutir la facultad. Y digo, si dentro de un mes hacemos otro plenario, vas a tener un piso totalmente diferente al que tenemos ahora. Nosotros lo que pensamos que tiene que salir es una discusión real, no una discusión de consignas. Y a partir de la discusión real, lugares de trabajo concretos, ¿sí? Que se vayan creando, porque tampoco nosotros tenemos un plan diseñado y no lo estamos diciendo y lo vamos largando en parte y la tenemos reclara. Sino todo lo contrario, lo que hicimos es, bueno, muchachos, esto lo podemos arreglar entre todos y para arreglarlo entre todos nos tenemos que juntar a ver qué es lo que está pensando cada uno. Muy bien, esta tarde entonces, a partir de las 7 de la tarde, en las dos sedes, tanto en Mercedes Tejeda Alvear como en Ramos Mejía, entonces va a ser este primer plenario abierto para discutir los destinos de, no de la patria en este caso, sino más bien los destinos de la universidad, de las facultades sociales, por lo menos, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que, Mariano, mucha uh-huh. suerte, estaremos en contacto a ver qué es lo que pasa con esto. Listo. Estamos con algunos problemitas, pero bueno, vamos a tratar de ir ajustándolos. No hay problema. Adelante, estudios. Pasa esto. Dale. Pasa esto. Ah, hay fiesta en la tribu este sábado, ¿eh? Sí, tenemos. Esta picadiloscopio lo escuché en vinilo. Sí, ¿eh? Bueno. Bueno, hay gente que justo leímos la pastilla en un momento. Ajá. Y se acabó. ¿Qué fue la chica que vino? Gisela. ¿Pero qué papel representa? La mujer caníbal. La mujer caníbal. Sí. O sea, mirá vos. Yo siempre quise tener una mujer caníbal, pero. Pero en ese momento, no, dije no durante claro. el programa, por lo menos. Está bien. Bueno, tenemos entradas para regalar para el caso Dora que se está dando en el Vitral para el día de viernes. Tenemos unas entradas, tómate, voy a dar a vos para que la sigas regalando en costumbres sí, argentinas. Claro, si no, a Dora se le va a ir la neurona. Si esto sigue así, no va a ser más histérica. Esta hora no hay que perdérsela. No. No, sobre todo los hombres. Exactamente. Muy bien, todo lo que no se ve es otra obra que se viene dando en la sala Uriarte Viejo, en Uriarte 1616, Uriarte y Honduras, todos los viernes a las 21 horas. Lo del plenario de sociales ya está, la mujer caníbal ya hablamos también, el proyecto de la legislatura de salud reproductiva también hablamos. Y ahora vamos a hacer otra cosa. ¿Tenemos un móvil? Tenemos un móvil. Hablemos de Florencia. No, no, de Florencia vamos a hablar con Laura. ¿Qué haces, Laura? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Damián? Bien. Nosotros estamos en Libertador y Ocampo. Acá se encuentra el domicilio, el edificio en el que vive el ministro de Economía, Cavallo. Se han movilizado hasta acá desde la calle Libertador y Ugarte el movimiento de jubilados independientes que dirige Raúl Castells junto a la corriente clasista y combativa y un movimiento de desocupados. Acaba de hablar Raúl Castells. Vinieron hasta acá porque hoy se cumplen 10 años de la convertibilidad del plan Cavallo. Vienen a repudiar entonces los hechos. Queremos decir que hay un fuerte seguimiento policial, está basado en el edificio de Cavallo. Han traído una torta para decirles que hace una semana ellos festejaban con los banqueros, con los empresarios, la convertibilidad, y ellos vienen entonces a traer la torta de luto, así decía Castells, para decirle que este pueblo durante estos 10 años padeció la desocupación, padeció que no se hayan aumentado las jubilaciones como en algún momento Cavallo les había prometido. Por supuesto, Raúl Castells hizo referencia a los perseguidos, a los procesados, a los presos sociales que están presos exactamente por eso, por seguir reclamando, por seguir exigiendo que se cumplan las promesas que en algún momento este señor, que como bien decía Castells recién, estatizó la deuda externa, prometió pagarle a la gente, devolverle a la gente el sacrificio que estaba haciendo y nunca jamás lo cumplió. Están aquí, van a marchar al Ministerio de Trabajo para pedir los planes de trabajar, como es costumbre del movimiento de jubilados independientes, de la corriente clasista y combativa. Eso es todo lo que hay. Si te parece, después vamos a pasar el audio de cuáles fueron las palabras de Castell. Estaría bastante bien eso. ¿La tenés para después? Lo tengo grabado. Cuando llego al estudio lo pasamos. Perfecto, muy bien. Gracias, Laura. Hasta luego. ¿Te parece que estás un poco grande para empezar a buscar respuesta cuando viviste sin respuesta durante tantos años y pudiste sobrevivir? ¿A quién le hablas? A vos te hablo, Ezequiel Ábalos. ¿Cómo le va? Anda dando respuestas el chabón desde hace un tiempo. Y si alguien de cual yo no esperaba respuestas, era precisamente de vos. Bueno, eso es parte de la política, ¿no? ¿Cómo es? A ver, ¿cómo fue? Como todos los candidatos. Empezar a dar respuestas. Sí, Ábalos lo dignifica, amigos. ¿Qué es esto? ¿Cuál es el kit de la cuestión? Bueno, eso es lo que hay que encontrar, ¿no? Cada tema y cada cosa tiene su kit y hay maneras de llegar. Generalmente llegamos por el lado más obvio, más estúpido, más directo y nos olvidamos de las causas, de las cosas, de algunos cómo son. Algunos obvios, porque... otros estúpidos y otros directos. Sí, sí, por supuesto. No, sí. No, digamos, básicamente somos estúpidos. Yo estoy estúpidos. Alineado en ese sentido. Pero uno no, uno a veces vive curtiendo las cosas, pero no sabiendo de dónde vienen, cómo eso y cómo nos afectan. Sí. Por eso también el programa de develar un poquito de las causas, ¿no? Porque uno lee incluso el diario y vive cosas que realmente no saben lo que realmente afecta, lee los diarios y se come la película del periodista que escribió o de la información tergiversada de cada medio. Pero, bueno, la idea era buscar los porqués, pero de los porqués desde lo científico, desde lo veterinario, desde la real causa de las ¿cómo cosas. ¿Cómo de lo veterinario? A ver, para. No, no, por ejemplo, la leptospirosis, ¿vos sí. sabés qué es? Es una enfermedad de las ratas. Bueno, y los canes me la transmiten a mí y yo me muero. Bueno, no, si la rata en un depósito, en una botella de Coca-Cola, yo me tomo una Coca-Cola y me muero. Claro. Así decía. Bueno, esa es la lectura de los diarios, sí. ¿no? Que, por otro lado... ¿Que no te morí? No sé si vieron en el... Sí, ya morían como 8 personas. Sí, por eso digo. Pero está mal, digamos... Específicamente, vamos a hablar con gente del INTA el domingo, sí. que nos va a explicar cómo es este tema de la leptospirosis, y vamos a hablar con un científico que hace cultivo sobre este tipo de cosas, ¿no? O sea, que va a hablar de la realidad, no de lo que dicen los medios, y por qué desapareció el tema de los medios y sigue muriendo gente. O sea, sé que no se trata de quién se llevó las bolitas lecheras, ni del por qué los Simonkeys. No. Bueno. Por ahí puede ser también. Si vos llamás, por ahí podés llamar al programa y decir qué eran los Simonkeys, y bueno... Se uno llama y pregunta. Uno puede llamar, ¿qué pregunta tenés? Así, al toque. Yo tenía esas dos. Esas dos. ¿Quién tiene las bolitas lecheras? ¿Quién tiene las bolitas lecheras? Bueno, si llamás el domingo. Claro. Y la idea no es quién tiene las manos de Perón, sino quién tiene las bolitas lecheras, ¿no? Estoy tratando un cariño realmente dramático. Pero bueno, o sea, puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Hasta la historia. Hasta historia. Por ejemplo, ¿cómo es el contrato de Julián Weiss en Canal 13? Sí, tratamos de que sean cosas más importantes, ¿no? O sea, más importantes no para Julián, sino para todos nosotros. Y por ejemplo, para el domingo, ¿qué respuestas tenemos preparadas? Bueno, para el domingo vamos a sacar al aire a Esteban Paul, que es el encargado de transgénicos en el INTA. Sí. ¿No? Y en la CNIA, que... De alguna manera agrupan todo lo que es el tema transgénicos desde la verdad, digamos. Uno habla de transgénicos, pero no sabe cómo se hace una planta transgénica, claro. ¿no? Cómo son los cultivos, qué tipo de tratamiento tienen los genes de esa planta para llegar a una transgénica y cómo se logra que una planta sea inmune a diferentes pesticidas, ¿no? Claro. Porque esas son las causas a veces. Claro. Y... vamos a hablar de leptospirosis también, vamos a hablar de la isla de Robinson Crusoe. ¿Dónde queda la isla de Robinson Crusoe? Ay, pero qué es. Por ejemplo. No hay ningún anticipo. No, pero son temas así. ¿Por qué zona queda? Tomadas al azar. Bueno, el domingo a las 5 de la tarde vas a tener la verdad. Si quieres, el rock nacional te lleva a esto. sí, hay diferentes drogas. O sea, uno hace cualquier cosa para zafarse del rock nacional, digo, efectivamente. Sí, no, es que hay cada banda. ¿Y la gente que se comunicó gente para pedir temas, por ejemplo, el otro día? Sí, llamaron para pedir cosas de fútbol, sí. ¿no? Porque estaban viendo Boca River, por supuesto. Y me olvidé de contarte que en el programa hay un micro del programa Interfase. Ajá. Que hacen un análisis de hechos cotidianos, que justamente fue por qué la pelota dobla. El domingo pasado y el que viene, no sé de qué va a ser. Una explicación científica. Yo ayer escuché Interfaz. ¿Por qué se mueve la pelota a través de un golpe? Ayer escuché Interfaz y estuvo muy bueno, muy bueno. Sí. Así que todos los domingos a las 5 de la tarde. Traje una partecita del programa. Vamos a escucharla. Esto era por qué se lo acusó a San Martín de ser corrupto. ¡Upa! ¿Eh? Relaciones fuertes a la mañana. Espérate. Tema así como complicado, ¿eh? ¿Qué tema, eh? Sí. Está bueno eso de hablar un poco de los famosos héroes y toda la gente que uno... que el país tiene ahí. Sí. Es como rumores de otra manera. Idealizada, ¿no? Es como rumores de los muertos. Bueno, pero esa es parte, digamos, del programa. La historia no es... es solamente uno de los bloques. Después, o sea, abarcan cualquier tipo de tema. Sí, no. Tratando de, digamos, con un enfoque científico, digamos, en lo posible, ¿no? No un enfoque social o político. Tratamos de evitar un poco lo político en ese sentido. Muy bien. ¿Con quién es ese programa? Está Alejandra Gilardini, que bueno, ya escucharán la voz de ella el domingo a las 5 de la tarde. Muy bien. Ezequiel Chamier en este nuevo proyecto que empezó el domingo pasado y que hace que venga ya 6 veces por semana a la radio. La puta madre. No conforme con todo esto. Y esta es la séptima. Claro, la de hoy. Exactamente. Señoras y señores, Ezequiel Ábalos. Otro nuevo programa en FM La Tribu que quite la cuestión todos los domingos a las 5 de la tarde. Chau Ezequiel, nosotros nos vamos al final. Nos vemos 5 minutos afuera. Chau. Canta salsa, que canta merengue, que canta danzones. Y es más, en el Buenavista Social Club vino alguna gente. Estaba mi abuelo, lo metí en el medio y nadie se dio cuenta y lo aplaudían y decían aguante el sol cubano. Y yo sigo diciendo cosas mientras Walter termina de reírse y retoma el hilo de la noticia. Otros dejan la barba y se dicen que son cubanos. Efectivamente, efectivamente. Dice ¿cómo esto es que eso? Que eran habanos. Los compradores de habanos en Canadá dice que pueden tener la seguridad de que son auténticos, ya que científicos canadienses desarrollaron una técnica para detectar los que son falsos. Y aparte el habanómetro sirve para muchas otras finalidades, como por ejemplo para medir... Insatisfacción sexual. Pues. Por ejemplo, sí, así ya vamos al grano. Prepaso, ya tienen bloque los rebeldes. Los rebeldes ya tienen bloque. Qué bueno. Lo que no tienen más bloque aparentemente es el prepaso, claro, totalmente. No, estaría bueno eso. Si no tiene, el radicalismo no tiene más bloque, el justicialismo no tiene más bloque. Entonces, ¿qué son rebeldes? ¿Qué rebeldes? ¿Qué desbloque que estamos haciendo? El bloque de todo, ¿no? El bloque de... ¿Y quién está en el Congreso? No sé, son todos los disidentes. ¿Disidente qué? Disidente de todo. Los mini bloques. Todos uno. Qué bárbaro. 257 bloques. Estaría muy bueno eso. ¿Qué tenés vos ahí? Anciano celebra la Pascua Judía. Dice. Está bueno, está muy bien. Rechazan aumento de los celulares. La Defensora del Pueblo rechazó ayer el posible incremento a partir del 1 de mayo de entre un 5 y 15% de las tarifas de los teléfonos celulares e inició una actuación judicial. Sí, Giavallini quiere votar contra Cuba, finalmente. Bien, Rodríguez Giavallini. La que lo tiró. Muy bien, Rucaus pide superpoderes. Necesita, hoy hablábamos con Eduardo Sigal, que no entendía muy bien por qué los pedía, pero no, por lo menos no lo quiso decir a nosotros. Se lo preguntamos 5 o 6 veces y contestó cualquier cosa, lo que quiso. Pero efectivamente, Rucaus quiere superpoderes para privatizar y ajustar. El gobernador necesita ahora la autorización de la legislatura. La idea es que no existan más los parlamentos, ya no tienen mayor sentido. No, aparte, si van a ser todos rebeldes, ¿para qué? Es más, si después hay alguien que cae bajo la justicia y dice, ya está, el sistema democrático no ha servido, evidentemente, y es por eso que nosotros hemos decidido salirnos ya de este marco hace unos 15 días con la asunción de Cavallo, y vamos a hacer lo mismo en la provincia de Buenos Aires. ¿Sabes por qué? Porque lo que importa es la eficacia, no importa. Ya las otras cuestiones son menores, la discusión y todo eso, ¿no? Así que Rucaus, señores, también quiere superpoderes. Y si Rucaus quiere superpoderes, Yo también quiero superpoderes, por ejemplo. Como por ejemplo meter una patada en el orto a Rucaus. Antes falsificábamos cubanos, ahora clausuramos coreanos, señores. Una fábrica textil que se encontraba clausurada y fue reabierta por coreanos en forma clandestina fue allanada ayer por personal del gobierno de la ciudad que halló una veintena de trabajadores extranjeros indocumentados y hacinados en precarias condiciones de higiene y seguridad. Qué desastre. Si quieres salir, no podemos ir así, ¿eh? Hay un título que es sobrecogedor, dice, bolsa, dos puntos, la euforia no llegó a Buenos Aires. Lo que tiene este titular es que se usa para todo. O sea, uno le saca bolsa y pone cualquier tema y todo lo demás es la euforia no llegó a Buenos Aires. Automovilismo, la euforia no llegó a Buenos Aires. Nada llega a Buenos Aires. Es una desgracia. Exhiben un film sobre la imaginación. Esto nos vendría bien. Dice, como antesala de los festejos del Día de la Latinidad, la Oficina de Buenos Aires de la Unión Italiana exhibe hoy el cortometraje documental... ¿De la qué? Claro, disculpame un cachito. ¿De la qué? Día de la Latinidad. Está bien. El Día de la Latinidad. ¿Qué se hace hoy por la Latinidad? vamos a exhibir el cortometraje documental Desarraigo sobre la inmigración y la imaginación italiana en la Argentina. Está muy bien. La latinidad, que se aguante la latinidad. El 38.6% de los empleados del país está trabajando en negro, y esto es muy grave, ¿eh? Está trabajando en negro el 38.6% de los empleados del país, lo cual, si le sumamos los desocupados, los subempleados, significa que en blanco están trabajando aproximadamente 8 personas en la República Argentina, lo cual es muy importante, y le decimos a la gente de Clarín que directamente titule de este modo, que sería mucho más visible la noticia para todo el mundo. 8 personas trabajan en blanco en la República Argentina. Señoras y señores, te voy a regalar una rosca. Te vas a regalar una rosca. Feliz rosca para la rosca política. Nos encontraremos el lunes a las 9 de la mañana, siempre firme aquí. Con un Cristo resucitado. Efectivamente. ¿Eh? And now, ladies and gentlemen, we listen to Juana Pimienta in this broadcast. ¿Eh? Nos vamos. Adiós, amigos. Adiós. Chao. La tribu.